Estamos en comunicación telefónica con Santiago Rey, periodista de la agencia de noticias Bariloche, de, por supuesto, Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro, con el cual saludamos. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Santiago, mira, te llamábamos más que nada para que nos cuentes tu visión como gente de Bariloche, como periodista, como apasionado además de el medio ambiente y defensor, por supuesto, del medio ambiente. Tu visión de estos hechos que han acontecido en estos últimos meses, casi, de los incendios, el debate si fueron intencionales o no, el debate de qué hay que hacer para terminar con los incendios intencionales. Que nos cuente un poco cómo lo viviste vos ahí. Bueno, en principio diferenciar sobre algunos hechos que sucedieron en la provincia de Chubut con los que pasaron en la provincia de Río Negro, fundamentalmente en la ciudad de Bariloche, que tuvo tanta discusión a nivel nacional. Sí. Fue un incendio que, si bien hoy la justicia está investigando si fue intencional, lo mismo que sucede con los de la provincia de Chubut, sus características por donde se dio son distintas, ¿no? Comenzó en una zona urbanizada, se dio lo que se llama habitualmente un incendio de interfase, los bomberos lo denominan así. Interfase implica que abarca zonas de pastizales o de bosques y estructuras, viviendas, es decir, zonas urbanas o semiurbanas. Distinto es el caso de lo que está sucediendo en la localidad de Cholila o en el noroeste de Chubut, sí, en términos generales. Sí, sí. Respecto al de Bariloche, como les contaba, está la justicia investigando si fue un hecho intencional. Ese incendio perjudicó 10 viviendas, 3 las quemó de forma total y otras 7 de manera parcial. Y ahora se intenta determinar no solo la intencionalidad, sino los motivos, ¿no? Porque suena raro si tenemos en cuenta que no había potencial negocio inmobiliario o cualquier tema tierra allí, como sí puede suceder en el caso de Chubut. Igualmente, para quienes nos escuchan desde Buenos Aires, esto hay que enmarcarlo, en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, la temporada de incendios, es decir, la temporada más seca del verano, tiene una ocurrencia aproximadamente de entre 1.000, 1.200, 1.300 focos de incendios. ¿Espontáneos? Intencionales. Intencionales, sí. En un 90 a 95% intencionales. Mira, vos no sabés ese dato yo. Estamos hablando, digamos, de la zona de Bariloche y toda la zona cordillerana hasta la localidad de del Bolsón, ¿no? Allí está el límite con la provincia de Chubut. Sí, sí, sí. Estos focos se dan por distintos motivos y por supuesto tienen distintos desarrollos. Algunos apenas alcanzan a ser solo un principio de incendio y rápidamente es contenido, otros se extienden y generan los problemas que ya conocemos. Muchos de ellos tienen que ver con la necesidad de quemar madera para luego poder ser utilizada durante el invierno para calefacción. Otros tienen que ver con esta situación medio inexplicable de quien, entre comillas, disfruta prendiendo un fuego y viendo lo que genera, sí, en la, sí, población, en los organismos responsables del ataque de las llamas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muchos otros también en el descuido. En la negligencia. Claro, cuando hablamos de la participación del ser humano, no siempre es intencional, a veces son por descuido, pero también la mano del hombre está allí presente. Y en menor medida, circunstancias que tienen que ver con una falla eléctrica, con un rayo. En la cordillera no son muy habituales las tormentas eléctricas, pero cuando las hay, muchas veces sucede que se inician incendios forestales. Distinto es el caso en la provincia de Chubut y puntualmente el incendio en Cholila. ¿Has tenido la oportunidad de estar por ahí, de ir hasta ahí? ¿Perdón? ¿Has tenido la oportunidad de ir hasta ahí o no? Sí, estuve allí. Sí. Viajé hace 2 o 3 semanas, especialmente para ver cómo estaba la situación. Llegué hasta la localidad de Cholila. En ese momento el fuego estaba bastante lejos de la ciudad. La ciudad está cubierta de humo, se ve, por supuesto, la zona más afectada, pero en ese momento uno de los frentes del fuego estaba ubicado a 8 o 10 kilómetros. El camino para llegar hasta la zona que está incendiando es realmente muy complejo, muy difícil de llegar, porque es un camino de montaña, muy estrecho, que además está en muy mal estado, productos que por allí han pasado camiones pesados, orugas, maquinaria vial y todo otro tipo de elemento pesado necesario para el control del fuego, para realizar cortafuegos, etcétera. En todo caso, sí pudimos charlar con algunos pobladores, los que están más cerca del fuego, y nos contaban, una señora de 72 años, que hace 70 vive allí en la zona rural de Cholila, y nos decía que es el peor incendio que ella haya visto, que tenga memoria de su familia. Y decía que la circunstancia allí en el norte de Chubut es distinta, porque si bien hay miradas infieles sobre cómo comenzó el fuego, la versión de la intencionalidad se asocia con un decreto del ex gobernador Mario Das Neves que permitía cambiarle el destino a las tierras que hayan sido afectadas por el fuego. Estamos hablando en su gran mayoría de tierras fiscales. El Estado dispone y se supone tiene que predisponer en función de objetivos vinculados con el desarrollo, el respeto de los pobladores originarios, de los pequeños productores en la zona, etcétera, ¿no? Lo que el decreto de Das Neves permitía es a zonas que están relacionadas con el pastoreo, para las veranadas, o con parámetros de tal muy elevados, donde no se pueden realizar emprendimientos inmobiliarios, que ese decreto permitía es modificarle esos parámetros, modificarle el destino a las tierras perjudicadas por el fuego. Bueno, más especulaciones, teniendo en cuenta que en todas las zonas aledañas a esas tierras fiscales, a emprendimientos inmobiliarios, la especulación tiene que ver con la intencionalidad del fuego para precisamente desarrollar distintos proyectos. Ahora el gobernador Bussi, gobernador de Chubut, ha modificado o anticipado que va a modificar esa normativa y que también por decreto va a generar una especie de zona BAFRA, como se llama, en el ámbito del medio ambiente, es decir, una zona de protección durante 10 años. Claro, eso es lo que... Conversando con algunos ambientalistas, me decían que es poco tiempo, porque en 10 años no se recupera la tierra arrasada por el fuego. Vos sabés que leía el otro día que en España han puesto, creo que 30 años como base de no poder vender las tierras para poder andar. Por supuesto que es un avance para quienes pretenden que esas tierras sean protegidas, pero hay que ver, la cuestión de los 10 años, si eso no es suficiente. La justicia está investigando, no en el caso de Cholila todavía, porque no se puede acceder a la zona donde se inició el fuego, que es de por sí una zona prácticamente inaccesible, muy adentro en la cordillera, con una topografía muy complicada, y es la misma complicación que enfrentan quienes intentan llegar por vía aérea para atacar con los aviones hidrantes el fuego. Hay cortadas, hay pendientes muy pronunciadas, hay cambio de vientos. Estamos hablando de un incendio en plena cordillera, ¿no? Muy difícil de combatir. Y eso genera muchas complicaciones. Ahora, esta dificultad también no hace que sea más protegible el área, porque también el día de mañana el que quiera hacer un emprendimiento inmobiliario ahí va a tener estas mismas dificultades para llegar. Sí, por supuesto, pero diario piensa a 30, 40, 50 años. Claro. Y hay también un mercado ambiental, es decir, que tiene que ver con la naciente de los ríos y de los arroyos, que tiene que ver con la madera y con zonas forestables, que tiene que ver con el turismo muy selecto, de pequeños grupos que pagan importantes cifras de dinero para que sean trasladados en un avión hasta el medio de la cordillera y allí poder pescar en algunos de los lagos. Claro. Sí. Otro tipo de turismo. Que no es masivo. Exactamente. Hay, en las zonas ambientalmente protegidas, negocios potenciales, ¿no? Tal vez esto que sucedió allí, y pongo el potencial porque todavía la justicia no lo pudo determinar, y yo en Cholila recogí versiones de todo tipo, una vez que se pueda determinar con claridad cómo se inició el fuego, así las especulaciones están resurgiendo. Tanto los como los brigadistas, los bomberos, con quien compartí una jornada para ellos de descanso, o algunas horas de descanso, entre comillas, en el rostro de todos ellos se dibujaba la tristeza por la pérdida de la naturaleza. Hay que entender, para quienes viven en Buenos Aires, que quienes vivimos en la Patagonia con la naturaleza distinta, más cercana, más estrecha, y ver quemarse los ñires, los alerces, los cipreses, la fauna que se pierde, la verdad que es muy muy doloroso, al margen de, del impacto en términos económicos que eso pueda generar, ¿no? Sí, no, seguro. Es decir, eso también creo que, además la gente vive en la tierra, lo vive distinto, no tiene una vivencia distinta en la tierra. Sí, sí, absolutamente. Santiago Rey, muchísimas gracias por haber estado en La Gente y su Defensor. El saludo para ustedes, gracias. Hasta luego.